existe otro igual. Estando él allí en la cruz, fue el mismo ideal. Y cuanto más sufría yo, cuando allí agonizó, nueva vida te dio. Y cuando más solo tú estés, busca el amor de mi Jesús. Y es cuando tú podrás saber el cumple.